Andrea, bienvenida a la radio. Guillermo Tenaglia y Beto Cuchante que saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo y Beto? Buenos días. Bueno, si se puede decir buenos días. Sí, claro, ¿no? Claro. Porque la verdad que todas, ¿eh? Con la cuarentena, la lluvia. Y bueno, y la situación obviamente que es realmente muy muy compleja. Y queríamos saber tu opinión, ¿no? Como representante de Adiva y con, bueno, tener tanta relación, digamos, y estar trabajando en una pyme. Mirá, nosotros hace días que nos venimos reuniendo con los industriales en conferencias y creemos que la dimensión de la crisis que están teniendo las pymes, sobre todo las micropymes, cuando hablamos de pymes porque por ahí hay como una confusión generalizada en pensar y meternos a todos en el conjunto de empresarios. Ayer el discurso del presidente fue muy conmovedor y bueno, hizo referencia a los empresarios tenían que ganar menos, pero las empresas pymes no despedimos empleados. Cuando cerramos, esto que quebramos directamente. Entonces ahí vamos nosotros junto con los empleados, claro. Y hacemos lo posible por sostenerla. Sí, no son Pablo Roca. No somos Pablo Roca, claramente. Y en esto es amenaza de despedir 1.450 empleados, hoy lo están llamando para ver cómo se negocia. Las pymes estamos pidiendo que se nos asista. Tenemos una lista de 4 líneas en las que estamos trabajando. Uh-huh. Una son los sueldos de los empleados, que para nosotros es prioridad, porque lo necesitan para vivir en estos días. La otra es el poder atender los pagos de los proveedores, la otra es los servicios y la otra es los impuestos. En la línea de sueldo lo que estamos pidiendo es que nos den créditos para poder afrontar los sueldos. Y en esto salieron unas líneas del 24%, pero nos están calificando exactamente con las mismas requisitos que nos pedían hace 6 meses. Y claramente nosotros en este contexto es imposible que tengamos eso, que podamos cumplir con esos requisitos. Entonces, el pedido es claro, que flexibilicen el acceso a los créditos para las micropymes. El comerciante que tiene que afrontar el gasto de sueldos ahora los primeros días, el industrial, o sea, el que vive a la vuelta de casa, que tiene una herrería, el que está en el centro, que tiene una boutique. O sea, estamos pidiendo por esa gente que vive de esto y come de esto, que claramente en unos días más es muy difícil, que hasta es muy probable que hasta se encuentre él en situación difícil de afrontar su día a día. Sí, ¿está? Ahora, en una de las cámaras, que es la de Temuco, nos llamamos con uno de los nos contaban que habían tenido que llevar canasta de alimento a dos mujeres que estaban solas con sus hijos y tenían un negocio de emprendimiento de ropa, porque no podían, había llegado un punto en el que no tenían liquidez para comer ellas. Entonces, hoy la micropyme, que viene desde un estado ausente desde hace 4 años, necesitamos un estado presente, ¿sí? Necesitamos un estado presente, y ese es un mensaje para todos los estamentos del Estado, el municipal, el provincial y el nacional. Necesitamos un Estado presente que nos dé una mano para poder sobrellevar esto. Ahora, mirá vos, ¿no? Se pide desde tu sector la flexibilización, digamos, para acceder al crédito. Claro. Ahora, no estás nada más ni nada menos que endeudándote para pagar sueldos. Exactamente. Vos fijate lo que estamos pidiendo. Nosotros estamos diciendo, vamos a contraer una deuda, nos vamos a endeudar, pero queremos que nos auxilien con lo efectivo, porque en realidad es un problema de liquidez. Porque uno claramente cuando venda su mercadería va a volver a tener o a recuperar, quizás no lleve más tiempo. Uh-huh. Y el tema es que también nos paguen los cheques, porque abrieron el clearing y el viernes el 20% de los cheques se rechazaron. Sí, sí, sí, un número increíble, inédito en el sistema financiero, cuando lo normal es que se rechace menos del 1%. Exactamente. Entonces, esto fue el viernes, se usaron todos los descubiertos. Vos imagínate que uno en su calificación en el banco tiene un acuerdo de descubierto que si venía más o menos manejándose no lo tenía todo cubierto. El viernes se cubrieron todos los acuerdos y así todo se rechazó el 20%. Hoy va a ser peor eso aún. Entonces, ¿eso qué hace? Corta la cadena de pagos, porque a mí el cheque que no me entró de mi cliente, que me tenía que entrar, no me da liquidez, y así sucesivamente. Claro. Entonces, en esto creemos que en el abrir el clearing, con medidas hechas por la mitad, no se previó todo esto que es los micropymes, el impacto que iba a tener en todo a lo largo del territorio. Claro. Hablando Está ese, en todo el país. En todo el país. Andrea, ¿se puede, ustedes han podido cuantificar, digamos, la cantidad de empresas pymes que están en esta situación y los puestos de trabajo que están en riesgo? Mira, nosotros tenemos algunos datos como que el 70% de las empresas comerciales, ¿sí?, están paradas. ¿Sí? Y lo que es el sector industrial es más grande el porcentaje. Esto es lo que tenemos cuantificado. No tenemos cuantificado los millones que se pierden por día. Eso todavía no lo tenemos cuantificado. Seguramente en cualquier momento van a salir esos números. Pero sí te puedo decir el índice de empresas que están paradas. En el sector comercial, es esto que te estoy diciendo, es el 70%. O sea, por los rubros. Porque vos tenés una cantidad de rubros que no entraron en esta emergencia y que se bloqueó la, o se obturó la posibilidad de vender. Entonces, sí. En esto... Ayer me hacían... Quiero hablar un poco. Sí, dale, sí. No, te decía que me hacían referencia, ayer me comentaban del sector hotelero, que había 500.000 puestos de trabajo en riesgo. Sí, y no hablemos solamente, o sea, pues en esta charla, tanto Andrea como lo que comentabas vos, Guille, hacen referencia a aquellas empresas que están legalmente constituidas. O sea, y hay muchas en el mercado también que hoy quizá todavía no están totalmente regularizadas, pero que están también atravesando la misma situación. O sea, que venían complicadas de hace un tiempo, que todavía no se pudieron regularizar, no pudieron salir a flote, y en el marco de esta situación ahora están al horno directamente también. Mira, digo, yo te pongo el ejemplo de mi industria. Yo tengo a alguien que me afila los discos, ¿sí?, alguien que me corta el pasto, ¿sí? Todos son emprendedores que no nos traen factura, ¿no? Te lo digo en serio. O sea, claro. Esto es cada uno, y esas personas hace 10 días, 12 que no trabajan. Claro. Entonces, esto es, bueno, ¿en qué lugar se los encuadra? ¿Cómo es? Y esto, a su vez, ellos seguramente tienen a alguien al que le dan trabajo, el que afila sus máquinas tendrá que a otro, y así es una cadena donde se paró totalmente la economía. Y bueno, yo entiendo que el Estado, o sea, en esto es, estoy a favor de que la salud tiene que ser la prioridad, y que el Estado ha salido en niveles de prioridad a cubrir las necesidades de los argentinos, pero creo que en este nivel de prioridad los que seguimos somos los emprendedores, como me gusta a mí nombrarlo, estos que todavía apostamos, ¿no? Es una valentía, creo, conducir una pyme hoy, ¿sí?, en este contexto y como veníamos. Nos jugamos nuestro sueño y el de nuestro empleado en este momento. No despedimos. El empleo, ahí tiene una sola amenaza, que son los cierres y las quiebras. Y quiero hacer entender esto. Si vamos a despedir es porque quebramos. Ni más ni menos. No es porque estén los empleados una variable de ajuste para nosotros hoy en este momento. Y como citaba al principio, estamos pidiendo endeudarnos para poder pagar sueldos. Este es el nivel de compromiso que tenemos con la sociedad en general, con nuestros empleados, que es nuestro primer metro cuadrado, como siempre digo, y la sociedad en general, porque si ellos cobran van a poder atender todo este mercado también informal del cual se vive en la Argentina. Y en esa negociación, que al menos lo hacen en forma virtual, ¿han tenido algún contacto con funcionarios que les permita abrir una esperanza, o todavía no han llegado a nadie? Sí, Adiva está en una mesa de crisis, que tienen contacto con el ministro Culfas, y le han hecho llegar todas las necesidades. Y estamos esperando, nos habían prometido un paquete de medidas y estamos esperando. Hasta ahora las que han sido son muy pocas, que son las que nosotros tenemos en el quinto puesto, que son los impuestos, ¿no? Uh-huh. Es no pagar cargas sociales por ese tiempo, pero en realidad esto ya era lo primero que habíamos pensado dejar de pagar, porque no tenemos para los sueldos. O sea, era, digamos, a la inversa, es lo que uno primero deja de pagar, después los servicios, después los proveedores y después los sueldos, los que hagamos. Uh-huh. Los últimos que dejamos de pagar son los sueldos. Entonces, en este sentido, sabemos que se están moviendo, están dando distintas herramientas, pero todavía no están claras. Y los bancos, vuelvo a decir, el Banco Central no fue claro con respecto a qué bancos tenían que dar créditos y cómo. Entonces, descalcen las letras que tienen y cálcelas con crédito a la PYME al 24%. ¿Pero en qué condiciones? ¿A quiénes? Obviamente, ¿quiénes son los primeros que lo toman? Los que mejor están. ¿Por qué? Porque tienen calificaciones buenas. Los que peor están, no los pueden tomar. Entonces, hay que ver el proceso integral. Vos, para poder acceder a un crédito, tienes que tener una calificación. Entonces, la normativa tiene que decir, ¿vamos a calificar de esta forma o vamos a priorizar a las empresas o a las micropymes o a los emprendedores que tienen ese nivel de urgencia? Me parece que eso sería una medida que abarcaría todo. Seguro. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, a ustedes por llevar un poco esto a la voz de todo lo que son los emprendedores, los comerciantes, los industriales, que estamos en esta situación y que tenemos un compromiso con seguir sosteniendo la economía a lo largo y a lo ancho del país. Somos damos el 70% del empleo privado en la Argentina, las pymes. Entonces, bueno, es algo para ponerle la lupa, mirarlo y ayudarnos a sostener este gran trabajo que hacemos todos los días, que es ser generadores de la cultura del empleo. Que tengas una buena jornada. A ustedes también. Andrea.